así no juegues con mi corazón. Estoy viendo lo ingrata que son las mujeres, pero así no juegues con mi corazón. Estoy viendo lo ingrata que son las mujeres. Su camino y su mala cabeza, que ya con el tiempo se va a comer.